de estos días sabes que te tengo que tener. Deja ese chico, porque si se nota que me quieres, me quieres, no importa que tú mi mujer no quieres ser. Uno de estos días sabes que te tengo que tener. Yo siempre me encuentro pensando en ti y siento que no puedo resistir. Muchas cosas que hace tiempo quiero decir. Como ese novio que tú tienes no te trata bien a ti. Necesitas a alguien que te dé pasión, que te ame con todo y que pierda el corazón. Lo único que quiero es entregarte mi amor. Eres muy hermosa, eres como una flor. Siendo sincero, porque te quiero, no como amigo, casarte conmigo. Estos sentimientos siempre separé. A donde quieras contigo estaré. No vamos a estar un día separados, porque yo quiero que estés a mi lado. Enamorado, y no lo sabes, eso lo pienso en tenerte a ti. Que me quieres, no importa que tú mi mujer no quieres ser. Uno de estos días sabes que te tengo que tener. Deja ese chico, porque si se nota que me quieres, no importa que tú mi mujer no quieres ser. Uno de estos días sabes que te tengo que tener. Yo tengo en mi vida una mujer y tú tienes tu novio, yo lo sé. Eso no me frena de estar mirándote. Quisiera volar contigo y nunca más volver. ¿Qué voy a hacer con mis sentimientos? Me dejas por un tipo que tiene más talento. Quisiera besarte y tocar tu cuerpo lento, pero estoy esperando el momento correcto. Siendo sincero, porque te quiero, no como amigo, casarte conmigo. Estos sentimientos siempre llevaré. A donde quieras contigo estaré. No vamos a estar un día separados, porque yo quiero que estés a mi lado. Enamorado, y no lo sabes, eso lo pienso en tenerte a ti.